is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Lunes 20 de marzo, lunes es día de lecturas, día para proponer nosotros lecturas que le ofrecemos cada principio de semana, un espacio de literatura que compartimos con Librería El Alambique y con Isa Vázquez. Isa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos con las nuevas propuestas de lecturas que nos traes para esta semana. Como siempre, vamos a hablar de obras clásicas, vamos a hablar además también de obras actuales muy recientes y la propuesta de hoy, que es para literatura más infantil que juvenil, quizás, ¿no? La que me traes. Pues sí, hoy traigo un clásico. Uh-huh. Una más actual, como bien dices, y para los más pequeños, bueno, a partir de 7 años, más o menos. De 7 años, bueno, los primeros lectores, ¿no? Cuando ya sí. Están un poquito ya comenzando a adentrarse en el mundo de la lectura, bueno, pues ahí llega, ¿no? Esa saga que nos vas a ofrecer, que resulta muy interesante, ya me contarán, ¿no? Pero vamos a comenzar por lo clásico, como siempre. Propuesta literaria para hoy, pues la obra de Alejandro Casona. Pues sí. Voy a hablar de La Dama del Alba, ¿vale? Como bien dices, de Alejandro Casona. Bueno, lo tenemos en distintas editoriales. En particular he traído, bueno, de Vicen Vives, porque es una lectura que es recomendada y obligatoria incluso en los institutos. Y bueno, decir un poco de este autor, ¿no? Alejandro Casona, pues, nació en Tineo, Asturias, en el 1903. Y dirigió en Murcia un grupo de teatro infantil llamado El Pájaro Pinto. Durante la Segunda República Española, pues, tuvo activa participación en la campaña cultural de las misiones pedagógicas y en el 1934 recibió el premio de teatro Lope de Vega por su obra La Sirena Variada. Bueno, voy a hablar un poco de la Dama de Alba, ¿vale? Que es una obra que se ha llevado al teatro. Uh-huh. Y bueno, pues voy a resumir un poco lo que es la historia de la Dama del Alba. En un humilde hogar ubicado en un campo vivía una familia unida y feliz. Sin embargo, toda esa felicidad pasó a ser un segundo plano cuando la hija más querida, Angélica, fallece misteriosamente. A partir de ese momento, la madre de Angélica no fue la misma. Tenía muchos temores y sus otros 3 hijos no podían hacer nada para ayudarla. En un día como cualquiera, llega una visita y se trataba de una mujer hermosa. Los niños quedaron maravillados por su aspecto y jugaban con ella. La mujer decía ser una peregrina que solo buscaba un lugar donde cobijarse, pero el abuelo de la familia se dio cuenta de quién se trataba en realidad y cuáles eran sus verdaderas intenciones. En realidad, ella era la muerte y tenía pensado llevarse a un integrante del hogar. En medio de toda la confusión, llega Martín, quien era el marido de la difunta Angélica, en compañía de una hermosa joven. Ella se llamaba Adela. En un principio, la madre no quería saber nada de Adela, pero en el pasar del tiempo logró ganarse un lugar en la familia. Pasó un tiempo y en la fiesta de San Juan volvió a aparecer la peregrina. Entonces el abuelo supuso que vendría por alguien de la familia y todo apuntaba de que la víctima sería Adela. Por ello, suplicó para que no se la llevara, pero todo fue en vano, aunque terminó sorprendiendo al enterarse de que venía con la intención de llevarse a otra persona. Por otra parte, Martín terminó enamorándose completamente de Adela y le propuso iniciar una relación amorosa, pero ella no se sentía segura y no quería traicionar a la difunta Angélica. Por ese motivo, él terminó confesando lo que en realidad le había pasado a Angélica. Pues no se estaba muerta y solo se había escapado con otro hombre. Pero al tener vergüenza de ello, solo dejó un pañuelo en el agua para que supiera que había fallecido. Adela, un poco sorprendida, terminó confiando en Martín. Todo parecía estar tranquilo. Y entonces, cuando toda la familia se encontraba en la hoguera de la peregrina, se dio cuenta de la razón del por qué se encontraba en ese lugar. Se dirigió al río. Y ahí vio a Angélica. Ella había regresado porque su otro amor la había abandonado. Entonces la Dama del Alba trató de convencerla de que no volviera y le contó de todas las cosas que habían pasado y ella lo tomó de la peor manera y terminó suicidándose. Luego Martín encuentra el cadáver de Angélica y queda sorprendido al ver que se trataba de un cuerpo que recién acababa de fallecer. Bueno, pues la Dama del Alba, ¿no? De esa manera. Vamos a conocer la obra del dramaturgo Alejandro Casona, y si te parece, para ofrecer esa muestra, ¿no? que siempre hacemos aquí, escuchamos parte del audiolibro, creo que es el primer acto, ¿no? El que vamos a escuchar a continuación, para bueno, pues ver cómo escribe, ¿no? Alejandro Casona, y cómo nos mete en situación con esa obra La Dama del Alba. Lo escuchamos. Acto primero. En un lugar de las Asturias de España, sin tiempo, planta baja de una casa de labranza que trasluce limpio bienestar. Sólida arquitectura de piedra encalada y maderas nobles. Al fondo, amplio portón y ventana sobre el campo. A la derecha, arranque de escalera que conduce a las habitaciones altas. Y en primer término del mismo lado, salida al corral. A la izquierda, entrada a la cocina. Y en primer término, la gran chimenea de leña, ornada en lejas y basares con lozas campesinas, y el rebrillo rojo y ocre de los cobres. Apoyada en la pared del fondo, una guadaña. Rústicos muebles de nogal y un viejo reloj de pared. Sobre el suelo, gruesas esteras de soga. Es de noche. Luz de quinqué. La madre, el abuelo y los tres nietos, Andrés, Dorina y Falín, terminan de cenar. Telva, vieja criada, atiende a la mesa. Abuelo, partiendo el pan. Todavía está caliente la hogaza. Huele a ginesta en flor. Ginesta y sarmiento seco. No hay leña mejor para caldear el horno. ¿Y qué me dice de este color de oro? Es el último candeal de la solana. La harina es buena, pero tú la ayudas. Tienes unas manos pensadas por Dios para hacer pan. ¿Y las hojuelas de azúcar? ¿Y la torrija de huevo? Por el invierno bien que le gusta mojada en vino caliente. Mira a la madre que está de codos en la mesa, como ausente. ¿No va a cenar nada mi ama? Nada. Telva suspira resignada. Pone leche en las escudillas de los niños. ¿Puedo migar sopas en la leche? ¿Y yo? ¿Puedo traer el gato a comer conmigo en la mesa? El sitio del gato es la cocina. Siempre tiene las patas sucias de ceniza. ¿Y a ti quién te mete? ¡El gato es mío! Pero el mantel lo lavo yo. Hazle caso a tu hermana. ¿Por qué? Soy mayor que ella. Pero ella es mujer. Siempre igual. Al gato le gusta comer en la mesa y no le dejan. A mí me gusta comer en el suelo y tampoco. Cuando seas mayor, mandarás en tu casa, galán. Sí, sí, todos los años dices lo mismo. ¿Cuándo somos mayores, abuelo? Pronto. Cuando sepáis leer y escribir. Pero si no nos mandan a la escuela, no aprenderemos nunca. Abuelo, a la madre. Los niños tienen razón. Bueno, pues ahí queda la obra de Alejandro Casona, con el que hemos arrancado nosotros estas lecturas de invierno. Por cierto, Isa, que va a ser el último lectura de invierno que vamos a tener, ¿eh? Que no lo hemos comentado al principio, pero que ya mañana entramos en primavera. Pues sí, el siguiente programa ya es lectura de primavera. Ya vamos retomando otro tipo de lectura. Otro tipo de lectura, no más apropiada para la época del año. Bueno, bromas aparte, vamos a proseguir, vamos a continuar ahora y nos vamos a quedar con una novedad que nos traes de Edmundo Díaz Conde, Mamá, se titula el libro. Pues sí, en este caso, bueno, pues os recomiendo este libro, que están recién llegado a las librerías. Uh-huh. Y bueno, este autor es verdad que no es muy conocido, pero sí tiene distintos premios y galardones. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de él. Que Edmundo Díaz Conde, pues nació en Orense en el 1966. Se licenció en Derecho, carrera que por convicción no ha llegado a ejercer jamás. Y ha trabajado como asesor editorial y colaborador, entre otras publicaciones, con el Correo de Andalucía y la revista cultural Mercurio. Residió en Orense, Santiago de Compostela, Madrid, y actualmente vive en Sevilla. Su primera novela, Jonás el estilista, mereció el tercer premio de Ciudad de Badajoz. Su siguiente obra, La ciudad invisible, que también fue finalista del 23º Premio Ateneo de Sevilla. Y bueno, pues a esta le siguieron el Club de los Amantes, El Veneno de Napoleón, que fue también finalista del Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio de, en 2008. Otro título, El Príncipe de los Piratas, en 2013. El Hombre que Amó a Eve Paradis, que también obtuvo el Premio de Novela Ateneo de Sevilla en 2015, y La Locura de la Señora Vale, escrita en 2020. Y bueno, pues ahora ha escrito esta recién novela, que se titula Mamá, y bueno, pues trata de una historia tan conmovedora como real, ¿no? Porque trata sobre unas cartas secretas que cambiaron pues sus vidas, ¿no?, de los personajes. El mundo Díaz, pues, es un, como he dicho, es un, aquí aparece como en esta novela, es un adolescente que descubre las cartas de amor que oculta su madre, una modista de alta costura de Orense, firmadas por un escritor consagrado. 30 años después de abandonarla y dejar de hablarse con ella, el mundo busca al famoso novelista que propició la infidelidad de su madre y tal vez su éxito en la alta costura, para acabar averiguando una verdad aún más dramática de lo que nunca imaginó. Vuelve el autor, quizás más versátil de su generación, por contarnos una historia sobre los sueños y las ilusiones, perdón, sobre el perdón y la rendición. Una intriga inolvidable, rigurosamente documentada a través de las cartas reales, que sacudirá la fibra sensible del lector y la mantendrá un suspenso hasta el final. O sea, que tiene ahí, está basado, ¿no?, en una situación real. Pues sí. Unas cartas reales. Son cartas reales en las que, bueno, pues va tirando del hilo y bueno, pues al final es una trama con una historia de amor. A ver qué nos cuenta, ¿no? Porque vamos, si te parece, ya que tienes aquí el libro, podemos dar lectura a una especie de nota aclaratoria que el autor, a modo de introducción, nos plantea y a ver qué nos dice sobre esta lectura. Pues mira, al principio, bueno, de este libro viene una nota confidencial. Bueno, la voy a leer a ver si nos va entrando el gusanillo y bueno, y la intriga, ¿no? Dice: nunca hasta entonces había pensado en escribir sobre mi madre y nunca jamás deseó mi madre que airase nada suyo en mis libros. Escribir sobre ella, apasionada y pudorosa como fue, con un profundo sentido del drama escénico, me parecía una traición. Me la imaginaba llevándose la mano al pecho, abatida por mi ingratitud, mientras me preguntaba entre suspiro y suspiro: ¿cómo pudiste, Caifás? Para mi madre, Caifás era lo peor. Estaba al nivel de Judas. Y en resumidas cuentas, a mí se me caería el alma a los pies. Y claro, el hecho de que su amante hubiera sido un novelista, reconocido y respetado, añadía más leña al fuego. Así pensé durante años, hasta que después de lo ocurrido en los últimos meses me decidí. Lo contaría todo, todo, cuidándome de no mencionar el nombre del novelista. Solo desvelaría lo que algunos recuerdan, que aquel hombre, en sus inicios, antes de publicar su primer libro, se valió de un seudónimo que tuvo su importancia en esta historia de ilusiones y desencantos. Con relación a mi madre, lo que proponía contar era: vamos a llamar a las cosas por su nombre. Inverosímil. Fastidioso rasgo que distingue a la realidad. Por eso yo solo escribía ficciones. Pero si quería comprender a fondo lo ocurrido, librarme del sentimiento de culpa y sentirme perdonado, en esta ocasión no podía escurrir el bulto. No podía eludir la realidad. Decidí que antes de ir al meollo de la historia, hablaría del talento para la costura, la ambición, el éxito y la caída de mi madre. Y por supuesto, hablaría de nosotros, como si nuestra vida en común hubiera consistido en una sucesión de viñetas. Al fin y al cabo, como una sucesión de viñetas, le recordaba, no como una película. Por lo menos hasta el fatal hallazgo de las cartas de mi madre. También decidí que el texto se dejaría leer como una novela, pero contaría la verdad y solo la verdad de lo ocurrido. Es decir, sería rigurosamente fiel a los hechos, como lo era en mi primera juventud, antes de que leyera sus cartas y me convirtiera en un adulto. Antes de que empezase a apreciar el valor de las mentiras. No saldría sin rasguños, quizá nadie saldría indemne, pero nadie podría acusarme tampoco de embustero o de cobarde. Y aunque tenía la certeza de que este sería mi último libro, ¿qué más da si con él removía las entrañas de algunos lectores y lectoras? ¿Qué más da si con él quedaba todo perdonado y su autor en paz con su conciencia? Y así, justificándome, empecé por el final, o casi. Bueno, pues así es como el propio autor presenta su libro, Mamá, y es lo que nos cuenta, ¿no? Para poder adentrarnos además también en esa historia que nos narra, en este caso, Edmundo Díaz Conde. Bueno, pues seguimos, si te parece. Nos quedamos ahora con la propuesta infantil. Vamos con una de magia, ¿no? ¿Qué es lo que nos traes para hoy para los más pequeños de la casa? Pues bien, para ahora, bueno, pues propongo una colección para, como he dicho anteriormente, para niños a partir de 7 años. Es una colección que es de Ana Cadabra. Esta colección está formada por unos 10 títulos y bueno, está escrita por Pedro Mañas y su ilustrador es David Sierra Listón. Y bueno, decir que además de esta colección de Ana Cadabra, como tiene distintos personajes, pues hay otras colecciones, ¿vale? Otras colecciones a través de, bueno, con otros personajes dentro de estos cuentos, ¿vale? Entonces, bueno, he decidido esta de Ana Cadabra, sí. Y bueno, hablar un poco de su escritor, ¿no? Como he dicho antes, es Pedro Maña, este es licenciado en filosofía inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid y fue precisamente allí donde uno de los relatos pues, fue seleccionado para una selección de jóvenes autores. A partir de ese premio que ganó, pues se decidió a escribir, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ha tenido distintos galardones. Destacan el premio Leer es Vivir de la editorial Everest y el premio Ciudad Málaga de la editorial Anaya. Más recientemente pues resultó ganador de En el barco de vapor de la editorial SM y el premio Anaya de literatura infantil y juvenil. Algunas de sus obras premiadas pues han sido traducidas al francés, al alemán, al portugués, incluso al coreano o al chino, ¿no? Entre otras lenguas. También es autor de varios poemarios infantiles y entre ellos tenemos Poemas para leer antes de leer, con el que resultó ganador del premio de poesía infantil del Príncipe Preguntón. Y bueno, pues todos los libros están ilustrados en color y su ilustrador es David Sierra Listón, que tras finalizar el bachillerato de arte, pues cursó estudios superiores de ilustración en la madrileña Escuela de Arte 10, cuyo proyecto de fin de grado pues le concedieron en el año 2012 pues el premio Aurelio Blanco para alumnos de escuelas de arte convocado por la Comunidad de Madrid. Pues bien, aunque casi cualquiera del área del dibujo y el diseño y la ilustración despierta su interés, pues bien, hasta este momento pues su labor profesional ha sido centrado en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil, trabajando con distintas editoriales como puede ser Santillana, Edelvive, el Grupo SM o incluso el Grupo Planeta. Pues bien, Ana Cadabra es una colección, como he dicho, indicada para los primeros lectores. Bueno, puede ser a partir de 7, 8, 9. Y bueno, pues aparecen criaturas mágicas, patinetes voladores, mascotas traviesas, sí. Personajes ideales para fomentar pues eso, la lectura en estas edades. Y bueno, es decir que aquí que además, distinto, como he dicho anteriormente, aparecen distintos personajes como Marcus Pocus, que es un travieso aprendiz de brujo del Club de la Luna Llena, que además hay otra colección, ¿vale? Aparte de Ana Cadabra, que es de Marcus Pocus, ¿vale? El niño que está interesado en que le gusta Ana Cadabra, pues también empieza a gustarle esta colección de Marcus Pocus, porque es este niño el que en este caso es el protagonista de esa colección. Uh-huh. Y bueno, pues nada más, decir que son las ilustraciones, como he dicho anteriormente, en color, las letras son espaciosas, que no... A ver, que no uh-huh. Empieza... Que facilita la lectura, ¿no? Porque para los primeros lectores siempre, bueno, pues es más complicado seguir la línea, ¿no? Si está el interlineado muy junto, pues le resulta difícil. Resulta muy difícil, claro. Pero uh-huh. En este caso no. Así que bueno, pues invito a aquellas madres que o padres que quieran, o tíos, tías y demás, que quieran incentivar a los niños en la lectura, pues les recomiendo esta colección. Ahora llegan muchos cumpleaños, porque siempre, bueno, pues en esta época del año, ¿no?, se dan lugar, ¿no?, las celebraciones festivas de cumpleaños y demás. ¿Qué mejor regalo que cumpleaños que un libro, ¿no? Pues sí, porque como siempre he dicho, la importancia de que un niño lea, pues se va gratificado en el futuro. Claro que sí. Pues Ana Kadabra es la historia que nos planteas hoy, la serie que nos planteas hoy para seguir dentro de la literatura infantil. Y podemos escuchar algo, porque tenemos una parte, un fragmento de ese audiolibro, de en concreto la primera parte de Ana Kadabra, El Club de la Luna Llena, así que vamos a escucharlo, a ver de qué va. Muy bien. No nos gustan los pasteles con sabor a queso. Mis padres tenían un sueño, uno muy dulce. Soñaban con dejar sus trabajos y montar juntos una pastelería. Pero cuando lo consiguieron, su sueño se convirtió en mi pesadilla. Resulta que para abrir la pastelería querían que nos mudásemos. Debes comprenderlo, Ana. Había dicho papá. En la ciudad ya hay demasiadas tiendas, pero mira, hemos encontrado el local perfecto. Está en un lugar precioso llamado Moonville, añadió mamá. Parece un pueblo encantado, ¿sabes? Lleno de leyendas de magia y de brujas. Por mí, como si estaba lleno de payasos y hamburguesas. En cualquier caso, yo no creía en brujerías y no pensaba dejar mi casa, mi escuela y a mis amigos. Por eso había decidido meterme bajo la cama y quedarme allí para siempre. Estaba bien preparada. Tenía conmigo montones de chucherías, libros, el cepillo de dientes, mi patinete y otras cosas útiles. Por ejemplo, media tonelada de pelusa y un calcetín viejo. Vale, es que había olvidado barrer bajo la cama, pero el calcetín apestaba tanto que podía usarlo para defenderme. Además, no estaba sola. Tenía a Cosmo. Cosmo era un gato vagabundo que llevaba días viviendo en el vecindario. El nombre se lo había puesto yo. Aunque no pertenecía a nadie, entraba y salía a su gusto de todas las casas. Tenía los ojos amarillos, las orejas picudas y el pelo gris. Solo la punta de su cola era negra, como si la hubiera metido en una chimenea. Pues a pesar de lo genial que era, mis padres no me dejaban llevarlo conmigo. ¡Ana, sal ya! Oí a mi madre. Tenemos que llegar a Moonville antes de que anochezca. Y un jamón, pensé. En su lugar me encogí un poco más y me puse a acariciar las orejas del gato. Él, en cambio, se puso a maullar a todo volumen. Todo lo que tenía de bonito, lo tenía de tonto. ¿Te parece momento de conciertos de rock? Le susurré con voz apremiante. ¡Que nos van a pillar! Repitió el gato. ¡Miau, marra, miau! Al instante la cabeza de mamá se asomó bajo la colcha. ¿Qué haces ahí? Gruñó. Y otra vez con ese bicho. Te dije que no lo quería en casa. Asustado, Cosmo escapó de mis manos y saltó por la ventana abierta. Yo intenté refugiarme en un rincón, pero mamá me cogió de las botas y tiró de mí. En menos de un minuto me había arrastrado al coche cargado de maletas. Bueno, pues ha quedado ese fragmento de la obra Ana Kadabra, que podemos nosotros dar lectura a esa saga. Con ella vamos a despedir el espacio de hoy, Isa, con ella vamos a marcharnos y vamos a dar por finalizado este Lectura de Invierno de la temporada. Regresamos ya, si te parece, la semana que viene y lo hacemos pues con propuestas primaverales, ¿no? Muy bien. Pues regresamos entonces. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On the street that the fire in your heart is out. I'm sure